quiso hacer. Ahora puedo entender por lo que has pasado tú. Como Él te escogió y tu vida Él usó. A veces las tinieblas te quisieron opacar, pero tú seguiste firme. De todo Él pudo ser Señor, tu siervo fiel. No hubo precio, oh Señor, que Él no quiso pagar. No hubo una cruz que Él no quiso llevar. Él dio toda su vida por hacer tu voluntad. Todo el mundo Él viajó, pero a su hogar al fin llegó. Ya Él está en tu presencia y los ángeles le rodean. Su vestidura blanca sobre su cuerpo mi siervo ha llegado. Ya tu carrera terminó.